Estábamos hablando de fútbol, que es de lo que queríamos hablar, ¿no es cierto? Toda la sociedad necesita hablar de esto para escapar de algo. Porque, bueno, continúa aquí en Punilla también el fútbol. Terminó el campeonato femenino, con campeones, ya tiene campeones, campeonas, la semana pasada. Pero vamos a recibir para charlar un poquito al Tony. ¿Cómo le va, Tony? ¿Cómo anda? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenido, Lindo día. Sí, nos confirma que estaba chispeando. Sí. Bueno, yo prefiero por lo menos, si va a caer agua, que llueva, porque mi auto queda peor, vio que la tierra y todo, y caen esas gotitas, te lo deja una cosa. Pero me parece que ahora vienen los copitos en un rato. ¿Ah, sí? Sí, sí, está todo muy calmo, está todo muy... Sí, está en este momento cortada el camino de las altas cumbres por hielo en la calzada. Sí, seguro. Lo aviso. Qué peligro. Sí, nos confirmaron recién, así que no sé cómo estará acá el cuadro, estaba abierto, pero... Ya en este momento, no sé. Ajá. En cualquier momento lo corta. Tony, bueno, ¿cómo está viviendo el Mundial? Recién estábamos charlando, qué pena lo de ayer, lo de Colombia. Bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que lo vi todo el partido, sí, intenso, un planteo excelente. A ver, ahí te demuestra lo que tenemos nosotros y lo que tenemos, sí. Lo que tuvieron ellos. Sí. El tema es que nosotros, muy marketinero lo nuestro, siempre muy marketinero. Sampaoli, bueno, será un buen muchacho, le gusta Callejero, le gusta los redonditos de ricota, pero a ver, es simpático, pero sí. En el fútbol hay otras cosas, hay otros factores. Por mí el técnico de la selección que le guste a Aníbal Troilo, digo, yo no espero que sea macanudo. No, por eso te digo, o sea, me cae simpático por ese lado, sí, pero, viste... me parece que había que pensar en un proyecto. Pero bueno, hoy hay opiniones de todos lados. Ninguno tiene la verdad. Acá solamente cuando se ponga en marcha algo serio, claro, se va a poder ver lo que pasa. ¿Dónde se tiene que poner en marcha? Ese es el tema. Claro, claro. ¿A dónde empieza? ¿No? Y yo creo que... A ver, acá es mucha política. En la AFA tiene que haber decisiones. Y hay mucha política en juego, son todos parientes, son todos amigos, todos le deben un favor a alguien. Uh-huh. Es la política, y nosotros sabemos cómo se maneja. Y bueno, estuvo demostrado ayer en un equipo limitado, pero con un conductor que hizo... Ahí está, la táctica en el fútbol y la estrategia. Sí. Para implementar la táctica tenés que tener una estrategia, y ayer lo demostró Pekerman. Sí. Para jugarle a un equipo muy difícil. Muy difícil, sí. Inglaterra, pero hay que decir, digo, más allá de la especulación que uno dice, sabe, no sabe, sí, ver a un técnico con su equipo técnico, ¿no? Sí. Observando el partido. Sí, sí. No puteando al árbitro. Observando el partido, anotando. Tenés dos tipos que te están anotando todo. Tres, cuatro, no sé cuántos eran, un montón. Y está Lorenzo, está, sí, Cambiaso, está el Pato Camps. Claro. Todos argentinos son los chicos. Sí, y anotando y haciendo. Y van y le dicen, le sugieren, sí, cuando pasan al tiempo suplementario, ya tenían visto una estrategia. Sí, sí. Acá, digo, esto es lo que ves, no lo que especulas. Exactamente. Evidentemente no había... Y sobre todo, ¿sabes qué? Transmitir tranquilidad. Claro. Un técnico sereno, o sea, con nervioso, lógico, pero bueno, sereno. Con Tavares, que hablábamos la semana pasada. También, no tenés el cambio, el chico nuestro iba y venía, parecía un... Sí, no sé, sí. ¿Viste? Y transmite, eso transmite nervios. O sea, parece? El jugador dentro de la cancha mira a un costado. Vos fíjate que cuando los enfoca la televisión, cada vez que termina una jugada, mira al banco. Mira, lo primero que hace. Sí, sí, sí. Y el técnico hace gestos. Cuando termina una jugada, el técnico hace algún gesto. Y este transmitía mucha... Sí. Así que bueno, está Inglaterra ahora en cuartos. Oh. Así que tenemos a los 8 mejores del mundo. Lógicamente que nosotros queríamos estar, pero mirando los equipos... No somos. No. Los que están bien ahí donde tienen que estar. Sí, sí. Podía ser Colombia, lógico, pero Inglaterra no hizo méritos en el partido como para quedarse con el lugar. Sí, casi entra Japón, casi, pero por un pelo no entra Japón. ¿Sabes por qué? O sea, lo que vi yo es porque tenían más estatura los belgas. Sí. Porque jugó al centro pelotazo y cabezazo. Sí, y le ganó, sí, por eso. La contextura física del japonés es media y estos eran unos lungos, ¿viste? Sí. Así que, bueno, ese es el tema del Mundial, que ya están los 8. Y vamos al fútbol local. como contabas recién, fútbol femenino, tenemos un campeón, el primer campeón de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, o sea, es histórico esto porque es el primer torneo femenino, claro. Lo ganó Independiente de Cosquín, le gana por penales al Sportivo Huerta Grande, dos muy buenos equipos, tuve la suerte de verlo, la verdad muy bien manejados, muy técnicas las chicas, es para seguir el ejemplo ese, muy bueno. Qué el bueno. Laburo. Bueno, después ya en divisiones inferiores también están todos los campeones de cada categoría. Ajá. Así que lo que es femenino e inferiores está terminado la primera parte del año. Así que esperando nuevamente que se reanude. Y con respecto a la primera división... Se jugaron semifinales, ¿no? Se jugaron las semifinales. En Cruz del Eje ganó Olayón, le ganó a 25 de mayo. Pero ahí, yo pensé que iba por penales. Por penales ganó Olayón. Y en la otra semifinal, Independiente de Cosquín, que era otro de mis candidatos, perdió con Sportivo Malagueño, con Martín Ferreira de Malagueño, perdón, en Malagueño, 2-0, así que la final, gran final, dos muy buenos equipos, Olayón de Cruz del Eje y Martín Ferreira de Malagueño. ¿A dónde va a ser esto? Esto va a ser en Cruz del Eje. Ajá. Así que... Este sábado. Bueno, sábado. Con transmisión aquí en vivo en una radio. Seguramente, sí, por supuesto, lo va a transmitir Maxi Bresan y todo el equipo de Radio La Minga. Así que a las 15:30 aquí en vivo. Ya hubo gente que me dijo que nos ha felicitado, agradecido por pasar los partidos. Por supuesto, el agradecimiento se lo transferimos a nuestro compañero Ray La Minga. Nosotros simplemente ponemos. Muy buen laburo, excelente laburo de los chicos. Verdad que Maxi se pasa la cobertura de todo, están todas. La verdad que en ese sentido espectacular, sí, muy bueno. Y bueno, y nosotros esperando, quería, si me permiten hacer una promoción de una venta de empanadas que estamos haciendo en Club Atlético Capilla del Monte, que va a ser el día lunes. Es para solventar algunos gastos que nos quedan, y sobre todo el viaje, tenemos la primera fecha en Malagueño, y es un viaje importante y es costoso. Claro. Así que vamos a hacer una venta de empanadas. Está 150 la docena, va a ser a partir de las 12 del mediodía en el club el día 9 de julio. Vamos a anotar, así ya lo publicamos también en el grupo abierto nuestro y algún... O sea, ¿van ahí directamente? ¿Reservan? ¿Cómo es? Está bueno que reserven, o sea, te dejo mi número de teléfono. Dale. Es 3548-594618. Muy bien. Ahí entonces pueden reservar, o lo vamos a seguir pasando durante el resto de la semana. El lunes 9 de julio. El lunes 9 de julio. Al mediodía. En las instalaciones del club. Ahí vamos. Los buscan ahí en las instalaciones del club. Si pueden, por supuesto, los reservan antes. Y dan una mano al club. Que ¿cuándo vuelve a jugarse entonces la segunda parte? Sería el sábado 21 comienzan las divisiones inferiores. Y el domingo 22 comienza la primera división. Bien. O sea, está programado así. Ahora está sujeto a modificación, ¿viste? Pasan cosas, ¿viste? Pasa, claro, y sí. ¿Qué va a jugar los domingos la primera hora? Ahora juega los domingos. Se invirtieron los días de partido, ahora juega los chicos los sábados y la primera los domingos. Ah, bueno, entonces. Como siempre fue, hicieron una prueba, no estuvo mal porque acompañaban muchos chicos, muchos padres a los chicos los días domingos, pero el día sábado de la primera. Era muy difícil. Era difícil, muy poca gente. Sí. Lo que pasa es que es día laborable el día sábado. Claro, sí, es más difícil. Claro, llegaban con menos resaca, pero es más difícil, ¿no? Y ahí no, es seguro. Sí, igual que, el viernes también, pero. Así que. Y bueno, y otra novedad también que tenemos es que ya vinieron las torres para la iluminación de la cancha. Ajá. O sea que en cualquier momento, no sé cómo será el trasfondo de la municipalidad, claro, los problemas que tiene, sí. Lógicamente, es una obra importante. Eso o sea, cambiaría. Lo que falta es poner las torres, porque los LEDs ya estaban comprados. Ya están comprados, sí. Falta poner las torres. Y creería que con eso podríamos modificar algún horario de primera para que vaya más gente, por ejemplo, un domingo más tardecito jugar, hay que aprovechar las luces. Y la gente te acompaña más, claro. ¿No? El día domingo. Sí. Te podría acompañar más por el tema de que es después de las 5 de la tarde, ya la gente está desocupada, ¿no? Claro. Se modificaría. Así que eso es muy bueno para el fútbol de Capilla del Monte. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y para entrenar también, poder tener otro horario para entrenar. Sí, para entrenar es fundamental. Bueno, buenísimo, buenísimo. Tony, bueno, nos quedamos con la venta de empanadas. Lunes 9 de julio, venta de empanadas para seguir bancando el fútbol local, el fútbol social, que está bancando también. Montón de chicos, de chicas ahora también que están jugando en la Liga de Punilla. 9 de julio en el Club Atlético Capilla. Ahora te volvemos a pasar los teléfonos para que reserves la docena de empanadas, 150 pesos. Y dar una mano también para que continúe el deporte local. Tony, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Por esto. Y bueno, ¿quién sale campeón para vos en el Mundial? ¿Tenés un...? A ver, viendo los equipos, Brasil. Pero no quiero que sea. Esto es así. Fue el único que ganó. Digamos, el resto salió arañando todos. Y ya gana con autoridad. Uruguay, pero fue un 2-1, sí. Bueno, pero vino ganando, o sea... Sí. No descartemos a Uruguay. No, yo no... Pero hay un tema, que se tiene que eliminar en semifinales si ganan los dos. Sí, qué feo. Qué feo. Y bueno, pero ya históricamente, históricamente Brasil, Uruguay, a Brasil le hizo partido. Sí. O sea que no podemos dar un resultado. Para nada. Y por el otro lado, ayer vi Inglaterra, es un equipo bastante... consolidado, es un equipo joven, pero puede dar la sorpresa. Para mí, sí. Inglaterra está entre los candidatos. Qué feo, un mundial que olvidable por todo punto de vista. Si ya es olvidable ahora, sí. Si sale campeón de Inglaterra, directamente pasó 8 años sin mundial. Chao. ¿Qué pasó? ¿Rusia? ¿Dónde? 18, no me acuerdo. No sé. Sí, va a quedar en el olvido como aquel del 2002 que quedamos fuera en primera ronda. ¿Quién salió campeón? ¿Quién salió campeón en 2002? Brasil. Bueno, no me lo acordaba. Sí. Le ganó la final a Alemania. Sí. Ganó la final a Alemania. Bueno, gracias, Tony. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la semana que viene. Dale.